tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora se convierte en la número 1587 de tu programa favorito de rock. Por delante, 3 horas para disfrutar juntos, si así lo deseas, de lo mejor del rock y el metal. Sobre todo, fijándonos especialmente en los últimos estrenos discográficos, en los últimos lanzamientos que se ponen en circulación. Y que, bueno, pues en estas fechas en las que estamos son multitudinarios, absolutamente. Todas las bandas quieren sacar disco ahora. O casi todas. Yo soy Julián Martínez. Como siempre, emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock. Estamos también en Radio Free Rock. Cada semana estamos también en Mi Rollo es el Rock Radio. Y cada semana también nos puedes escuchar en una emisora argentina que se llama Radio Crimen Online. Y por supuesto, en el podcast, en iVoox, ahí puedes descargarte y escuchar todos los programas de Con Fuerza Heavy. Hechas las presentaciones de rigor, ojito a lo que nos sirve hoy para arrancar. Oh Well, así se llama. Extraído de un nuevo disco, el 6º álbum en solitario de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. El 17 de mayo se pone a la venta a nivel mundial. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not get the answer that you want me to. ¿qué te parece? Buen arranque, ¿no? Para esta edición del Con Fuerza Heavy, con lo nuevo de Slash, es el estreno que le damos a ese nuevo lanzamiento de Slash, ese nuevo single que se publica precisamente ahora, en estos días. Venga, más cositas. Esto a lo mejor te suena, la canción es muy conocida. Son Mob Rules. Y han hecho un famosísimo tema, que seguro digo lo de famosísimo, valga el juego de palabras, porque como bien está reconociendo seguro, es la banda sonora de Fama. Mob Rules. Fantástica versión, ¿eh?, de los Mob Rules. Para ese clásico ya, para la banda sonora de Fama. Bueno, más cositas. Architect of Creation es el tema que acaban de publicar Seven Spires de su nuevo disco. El álbum verá la luz el próximo 21 de junio. Aún falta tiempo. Nosotros ya nos adelantamos a ese lanzamiento. Mortal life. Architect of Creation, la música que nos dejaban precisamente Seven Spires con su nuevo lanzamiento. Turno para una banda valenciana que se llaman 4-0. Ya tienen nuevo disco. Se ha hecho de rogar, ¿eh? El disco de 4-0, el tercer trabajo ya. Pero vaya tela, ¿eh? Ha merecido la pena la espera para encontrarnos con un álbum absolutamente repleto del mejor rock y con una caña tremenda, como has podido comprobar en esa canción que se llama Presa o Rival y que además elegía como primer single. Yo no sé si seguramente porque querían entrar así directamente ya con el nuevo disco, con un tema muy, muy cañero, pero mejor se lo vamos a preguntar a Rebeca Montón, que nos está escuchando. Rebeca, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en el programa y para, precisamente para aprovechar y preguntarte cositas como esta. ¿Se eligió Preso Rival como single por eso? Porque es un tema muy, muy, muy cañero y muy directo. Bueno, esto, este tema, el de Presa Rival, tanto este como el de Ángel de Papel, como bien has dicho, lo sacamos en un single antes de incluirlo en lo que sería el disco completo. Y, o sea, no era cuestión de elección, era, teníamos esas dos y decidimos presentarlas como un adelanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero hicimos con Presa Rival y luego con Ángel de Papel. Pero bueno, eran temas que nos gustaban mucho y eran súper válidos para luego lo que querríamos hacer con el disco completo. O sea que en ese momento no había más, estas eran las únicas, ¿no? Correcto, las otras estaban en proceso de... estaban a medias, todo a medias. Bueno, pues de todas formas fue un muy buen primer single, una carta de presentación fantástica para lo que ahora ya es A Roca Viva, este nuevo trabajo. Es el tercero ya, pero se ha retrasado bastante, como si hubiese pasado algo por entre medias, no sé, una pandemia o algo. Sí, por ejemplo, una pandemia, el cambio de bajista, bueno, un poco ha sido un poco desastre. Se han juntado muchas cosas, efectivamente. Sí. Cuéntanos, que es, esto obviamente la pandemia ha afectado seguro, pero ¿qué otras cuestiones han sido las que han motivado, bueno, pues este periodo ya de prácticamente 6 años? Pues mira, la pandemia que nos quitó prácticamente a todo el mundo casi 2 años de normalidad, ¿no? Y luego, bueno, en fin, a nosotros la pandemia, entre comillas, nos vino bien a nivel de grupo porque intentamos aprovecharlo para que Tomás, el bajista, pues se acoplase bien al grupo desde casa, haciendo, adelantando faena, componiendo. Y luego es que también somos un poquito lentos componiendo, o sea, esto vamos a decirlo todo, ¿no? Entonces, hay canciones que nos han costado mucho y bueno, ha sido todo un poco, ¿no? Por ganas, ni por motivación, ni por nada, sino porque entre la pandemia, acoplarse bien Tomás, que se ha acoplado ya súper bien, y luego que ha sido un poco lentito todo, pues eso han hecho pasar pues un montón de tiempo. Ten en cuenta que entre un disco y otro hemos tenido cambios de bajista hasta que se ha quedado Tomás y claro, eso hace retrasar mucho una banda. Efectivamente, eso lo altera todo y bueno, y las circunstancias que ya comentábamos de la pandemia que nos afectaron a todos, aunque dices que en cierta manera, por buscarle un poquito ese punto positivo, pues sirvió, por ejemplo, para empezar a componer, ¿no? Estas canciones, en definitiva, un poco empiezan a nacer ahí. Claro, correcto. Entonces aprovechamos, porque fíjate que cuando entra la pandemia, nosotros estábamos prácticamente sin bajista, lo teníamos cogido con pincitas y bueno, claro, era empezar todo de cero con él. Entonces, todo ese transcurso de tiempo pues nos vino maravilloso. Y claro, no teníamos conciertos a la vista ni nada, o sea que a nivel de grupo no nos paralizó, sino que nos dio como una tregua. La forma de componer estos temas ha sido diferente, ha cambiado algo, pues no sé, por ejemplo, con respecto a Abominable, que fue lo más cercano en el tiempo. Yo creo que no, porque la manera de componer es la misma, la persona que suele llevar la estructura de composición es la misma. Quiero decir, han pasado 6 años, yo me imagino que también se madura un poco, ¿no? Como músico, como todo, igual como perspectiva de ver las canciones, pero vamos, yo creo que más o menos llevan la línea que hemos llevado siempre hasta a día de hoy. Empieza a tener una seña de identidad propia 4-0 y eso es fantástico, ¿no? Eso es lo que cualquier músico desea. Sí, bueno, no lo sé, o sea, quiero decir, nosotros como lo vemos todo desde dentro, de que cuando se compone en el grupo, pues se sabe muy bien el trazo que se ha de seguir, ¿no? Y lo que es válido para 4-0, porque sí, tienen que llevar unos patrones que entren dentro del sonido, pues 4-0. Pues si se ha conseguido una identidad, pues maravilloso, pero bueno, que es una manera de trabajar nuestra. Y en lo musical, ¿notas cambio? ¿Notas evolución con respecto a Abominable o Antihéroe? ¿Ha cambiado algo en la banda? Aparte del bajista, obviamente. Del bajista. Bueno, sí, que somos más viejos. o más experimentados, que es otra forma de decirlo. Sí, bueno, pues quiero decir, todo me imagino que influirá, ¿no? Tienes más, no, sí, claro, ganas experiencia, madurez, y quizás con el paso de los años ves las canciones con otra perspectiva, ¿no? Pero yo creo que en 4 bajo cero se ha seguido siempre un patrón y un orden y un objetivo en cuanto a la finalidad de las canciones. Uh-huh. Lógicamente cambian cosas, sí. Tú lo has dicho, ¿no? El periodo de tiempo en el que se crean las canciones no es el mismo y lógicamente algo tiene que cambiar, también influencias y cuestiones que marcan un poco el devenir de las canciones, pero es verdad que como apuntábamos antes, esa marca 4 bajo cero, quien la reconociese en los dos anteriores trabajos la va a encontrar de nuevo en este y eso también es muy agradable para la gente a la que nos gusta el grupo. ¿Cómo ha sido todo ese proceso ya de grabación, lo que ha sido entrar al estudio y darle forma a esas canciones ya que se estaban creando? Pues nada, nosotros somos muy metódicos en ese aspecto. Todo se lleva muy bien masticadito del local de ensayo. Simplemente para el sitio de grabación, en este caso repetimos con Facundo Novo en sus estudios y todo mascadito, o sea que sea llegar y grabar, aprovechando el tiempo lo máximo posible, o sea, así no, siempre. No se retocó nada luego ahí en el estudio, ¿sabes? Que hay veces en que hay músicos que todavía en el estudio le están dando los últimos puntitos ahí, ¿no? a las canciones. No. No, no, no. Nosotros el trabajo siempre, quizás también tardamos mucho porque invertimos muchísimo, muchísimo tiempo en que quede todo bastante cerrado en el local de ensayo. Exacto. Que sea llegar al estudio y vomitarlo todo, ¿no? Hay cositas a veces como terminaciones, sobre todo en mi parte, que está muy machacada en el local y luego llegábamos allí. Y siempre mis compis, ay, pues este final, y si lo haces así, y me toca improvisar es a mí allí. Pero cositas muy puntuales. Me ha gustado mucho tu parte vocal, imagino que has quedado muy, muy satisfecha, ¿no? Sí, bueno, pero todo es trabajo de equipo y de currar mucho, ¿sabes? Yo me tengo que sentir muy cómoda en las canciones para poder luego grabarlas y luego defenderlas, ¿verdad? Y luego, el disco es un disco que lleva, pues el ejemplo claro es Presa o Rival, hay mucha caña, es un disco muy poderoso, hay guitarras muy, muy, muy cañeras, en definitiva se quiere transmitir mucha energía, ¿no?, con el disco. Sí, bueno, siempre hemos querido hacer que sea un disco que no te aburra, que sea bastante dinámico, que no sean todas las canciones en la misma tonalidad, que sean distintas, que baile el disco, ¿no? Y bueno, creo que con A Roca Vival más o menos lo hemos conseguido, nosotros hemos quedado muy contentos y bueno, esa es ya es decisión de la gente que lo escuche, ¿no? Lleva poquito tiempo todavía en la calle, pero imagino que ya sí que os han llegado esos primeros comentarios, ¿no? El feedback está siendo bueno. Sí, la verdad es que estamos súper contentos. Está teniendo muy, muy buena acogida y, jolín, cuando después de tardar tanto, ¿no?, en sacar otro disco, pues me imagino que sabes lo que cuesta cuando estás trabajando y dispones de poco tiempo y el poco tiempo que tienes lo inviertes en trabajar ahí sobre unas canciones para luego sacar un disco. Pues luego cuando te llegan buena respuesta, pues te hace grande, ¿no? Te claro. Dices, jolín, qué bien, qué objetivo cumplido, ya está. O sea, con que una persona te diga, me encanta el disco, ya, súper pagados. No sé si en algún momento llegasteis a pensar que esto tenía que ser casi como un recomienzo por lo de la distancia, ¿no? Entre los dos discos. El decir, pierdes un poco la en este mundo que va todo tan rápido y en esta vorágine que es ahora la música, que sacas un disco y a los 4 días ya, fíjate, AC/DC saca un disco y a los 4 días la gente ya estaba en otra cosa. Y antiguamente yo me acuerdo que con un disco de AC/DC teníamos para 5 años. Para 5 o 6 años, sí. Sí. ¿Y vosotros no pensasteis que en algún momento iba a costar como recomenzar, como volver a pico y pala otra vez a recuperar a toda esa gente que había estado ahí siguiendo a 4 bajo cero? Quiero decir, nosotros, aunque no hayamos sacado disco, hemos tenido una cierta continuidad, ¿vale? Con conciertos, con lo que sea. Entonces, el hecho de tardar o de no tardar, no lo tomamos como hay que hacerlo a prisa porque sí. O sea, quiero decir, nosotros nos tomamos nuestro tiempo en saber las canciones en que estemos contentos, satisfechos y que sean las canciones apropiadas. Y oye, pues si pasan 6 años, pues han pasado 6 años. Uh-huh. Sacar algo por sacar, no somos esa clase de banda, sí. ¿Sabes? Y que luego, efectivamente, que no es cuestión de sacar un disco cada año, ¿no? Como hay. Bueno, ojalá pudiésemos, pero no nos da la vida. A nosotros no nos da la vida, ya te lo digo yo, que no nos da la vida. Además, ya me decías que la composición hay veces en que se resiste, ¿no? Y hay alguna canción a la que hay que dedicarle bastante tiempo, y en ese sentido, pues lógicamente merece la pena trabajarlo, aunque se tarde más tiempo, claro. Claro, y de hecho, en este disco, en el tintero, se nos han quedado 3 o 4 temas que están prácticamente hechos, pero se han quedado en el tintero. Por X o por B no los veíamos óptimos o suficientemente terminados o con alguna pega y no metimos más canciones. Bueno, aparte de que nosotros somos de discos de 8 temas, no más. Como aquellos antiguos de chapadiscos, de Barón Rojo, de Obús y demás, ¿no? Que llevaban claro. 4 por una cara y 4 por la otra. Y ya está, yao. Y si te gusta, te lo pones 2 veces. Si no te gusta, con una vez, enseguida en 30 minutos lo tienes cascado. Sí, sí. Los míticos discos aquellos de los 80 eran así. Eran sí. 4 canciones por un lado y 4 por el otro. Imagino que hay muchas ganas de tocar, de presentar estas canciones en directo. ¿Qué planes tenéis de cara al futuro así más próximo a nivel de conciertos? Pues tenemos ahora mismo 2 fechas cerradas, pero tenemos otras más por concretar. Entonces no puedo decir nada porque hay que formalizarlas y decir que sí, y pero bueno, en poquito tiempo saldrán las siguientes fechas. Desde que hemos sacado el disco no hemos parado en Torreta. Ahora pararemos un mes o así y esperemos volver a continuar otra vez con los conciertillos. Y que este disco nos traiga muchos conciertos. Eso, efectivamente, de eso se trata, claro que sí. Ahí, sí. Bueno, se ha anunciado ya el Deseo Metal Rock Festival, ¿no? Con Ciclón, sí. Y bueno, pues sobre todo eso, las redes sociales de 4-0 van a estar ahí seguro actualizando todas esas fechas, o sea que todos los que queráis ver a la banda, estad atentos porque seguro que tarde o temprano les vais a tener cerca de casa para verles. Por supuesto, ese es el objetivo. Rebeca, es un placer tenerte aquí en el programa, hablar contigo. Ojalá que este disco que os traiga muchas, muchas alegrías. Sí, muchas gracias. Bueno, te pongo en el último compromiso. Yo elegí Presa o Rival para empezar, sí. Pues ahora te toca a ti elegir a otro de los hijitos del disco. Yo sé que esto para un músico es complicado a la hora de seleccionar un setlist para tocarlo, es difícil, pues imaginaos elegir una solo de entre todas. ¿Cuál es para ti, no sé, más especial o cuál te apetece más que escuchen ahora los oyentes por alguna circunstancia? Pues lo que tú dices, son como tus hijos, ¿no? Todos los quieres iguales, pero me gusta que cuando hacemos alguno de nosotros alguna entrevista o algo, me gusta una canción que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, que es una canción de gratitud hacia todos vosotros, la gente que apoyáis a las bandas, las radios underground y los programas que hacen que bandas como nosotros pues tengan un portal bastante importante abierto a toda esa gente que sigue a las bandas que no están en Rock FM y toda esta gente. Exacto. Te voy a decir una cosa, es de mis favoritas del disco. Yo no sé si un poco por deformación profesional también o por qué me ha llegado más adentro, pero es de mis favoritas. Y bueno, pues era una canción que la temática la teníamos pendiente ya de hace algún tiempo. Y bueno, y cuando se trajo la música al local, pues creímos que podía funcionar bien. Y entonces empezamos un poquito pues a hablar de esto, de Radio Underground. Pues sí, muchísimas gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Y muchas gracias a vosotros también por darnos vuestra música y en este caso también a nivel de radio por acordaros también de los que nos dedicamos a esto. Muchas gracias, Rebeca, y que os traiga muchas alegrías el disco. Muchas gracias a ti y un besito enorme. Un beso, gracias. Adiós, Julián. Radio Underground, ahí están 4 bajo 0 con su nuevo disco. Pues ahí estaba, 4 bajo 0. El nuevo disco que han publicado, que se llama Roca Viva, es muy, pero que muy recomendable. Te recomiendo precisamente que le des unas cuantas escuchas y verás cómo te va a encantar. Fantástico nuevo disco de la banda que hoy presentábamos aquí en el Conforza Heavy, precisamente con Rebeca Montón, con la vocalista de la banda. Bueno, el siguiente protagonista en este caso, o los siguientes protagonistas, mejor dicho, son precisamente los Within Temptation, que acaban de publicar esto. Esto es lo último que han publicado, se llama We Go To War. Pero nosotros queremos contarte que han estrenado Within Temptation el vídeo de A Fool's Parade con Alex Yarmak y que tiene una peculiaridad, y es que todos los royalties de ese nuevo single se van a dedicar a Music Saves UA mientras dure la guerra de Ucrania. Y bueno, pues nosotros queremos escuchar ese A Fool's Parade. Ya sabes, hay videoclip y todos los fondos para precisamente esa asociación, Music Saves UA. Within Temptation con ese temita que te presentábamos esta noche y del que han publicado nuevo videoclip. Los que tienen también nuevo tema son los Exodus. Eso, Fabulous Disaster, grabado en directo de un álbum llamado British Disaster, la batalla del 89 en directo en el Astoria. Pues eso, Exodus en el paso del tiempo. La batalla del 89. Los Exodus. Es un viaje en el tiempo, sí señor. Bueno, Kerry King tiene nueva canción en la que los protagonistas son los residuos. Desde From Hell I Rise, el nuevo disco de Kerry King. Es tan bueno que Kerry King, madre mía. Bueno, vamos con el estreno también para el nuevo single de los Valdemar. Estaba viendo fechas de ellos ya, están el 31 de mayo en Madrid. Estarán en Barcelona ya para septiembre. Valdemar presentando su nuevo disco. Running through my Pues ahí estaba la música de Valdemar, el nuevo temita que han publicado ahora. Y ahora nos vamos hasta... ¿Hasta dónde? ¿Hasta Hobbiton? Vamos a vivir la historia del Hobbit en Aventura y Leyenda, el nuevo disco de Adadanza. Esto es Acertijos en las tinieblas. Precioso mío, sí señor. Ahí estaban Gollum, Bolsón, los grandes protagonistas, o algunos de ellos, del el Hobbit, esa historia de Tolkien en la que han basado su nuevo trabajo precisamente a la danza, que hace muy poquito nos lo presentaban aquí en el programa. Y menos tiempo aún hace que Celtian nos presentaban también su nuevo disco. Fue la semana pasada, exactamente. Secretos de Amor y Muerte, lo nuevo de Celtian. Fantástico, Celtian con su último trabajo que ya te decía presentaban la semana pasada aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, ¿sabes quiénes tienen también nuevo tema? Ya te presentábamos hace apenas unos días Hijos de Puta, su nuevo tema. Pues ahora han publicado otro adelanto para el que será el nuevo disco de Sujeto K. Dura para siempre. Nada, dura para siempre. Ya no recuerdo cómo comenzó esta historia. Es tremendo, ¿eh? El regreso musical de Sujeto K no ha podido ser mejor con los dos temas que han presentado, con los dos avances de ese nuevo trabajo. Bueno, absolutamente sensacional, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que recoge el último disco New Horizon, segunda parte de Eleven. Cubierto ya en nuestra primera hora y cuarto de programa. Ya sabes que son tres horitas de rock y metal cada semanita aquí en el Con Fuerza Heavy. emitiendo en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina en Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana, además, por supuesto, del podcast en evox.com, donde puedes escucharnos también habitualmente. Bueno, hay una banda a la que venimos siguiendo prácticamente casi desde sus inicios, yo diría que prácticamente desde que arrancaron, y que nos ha llegado en estos meses la fantástica noticia de que tenían preparado un nuevo disco. Bueno, pues ya ha visto la luz. Nosotros hemos ido avanzando los primeros singles, esos primeros temas que se publicaban como adelanto de 13, el nuevo disco de Indrid. Es una banda que me gusta mucho, mucho. Y que suena esta noche en el Con Fuerza Heavy. Hoy son protagonistas aquí. Acércate un poco más, no consigo poder escuchar. Susurrame tras el cristal, media sonrisa de complicidad. Abocados a la insurrección, avanzando contra dirección hasta ver. De rezar, debatiendo por mi identidad, deprimido por la sociedad, ahogándote en silencio. Necesito algo más que rifar tu cuerpo. Necesito algo más que inyectarte dentro, inyectarte dentro. Los que nos seguís habitualmente sabéis que Indrid es una banda habitual aquí en el programa. Hemos estado, como te decía antes de escuchar esta canción, hemos estado en los programas previos presentándote los primeros singles que se publicaban como anticipo de este nuevo trabajo, y ahora ya por fin podemos hablar de que está en la calle 13, ese nuevo EP que publica la banda vizcaína y que, bueno, pues está como un niño con zapatos nuevos, como se suele decir, encantados de presentar estas canciones, y nosotros hemos dicho, pues este es el momento de que se pasen de nuevo por aquí, por el Conforza Heavy, los Indrid. Ahí está Andoni escuchándonos. Andoni, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien, genial. Un poco la definición era esa, ¿no? Como niños con zapatos nuevos cuando se estrena disco así recién sacadito, ¿no? Eso es, pues, no sé, bueno, íbamos sacando los singles, los tres singles que hemos sacado, pues, al final, pues eso, single que sacábamos, pues estábamos encantados de poder lanzarlo ya, al final del tiempo que ya llevábamos desde que lo grabamos y los teníamos todos ya preparados, al final es eso. Un hijo más, sí. Exacto. Es tiempo de guerra, luego fue Dulce Sal, ahora este que acabamos de escuchar, Extracorporal. Son tres adelantos, pero claro, todavía quedaban otros tres temas por descubrir, que son los que ahora se presentan ya con el EP completo. Eso que se suele decir, el feedback, esa respuesta un poco de los seguidores de la banda, ha sido fantástica, ¿no? Con esos primeros tres anticipos y la espera, bueno, con esas canciones se nos ha hecho un poco más corta. Sí, la verdad que sí. El feedback de la gente que nos sigue y la prensa, pues está siendo muy bueno, sí, sí. Al final son los tres singles que hemos ido lanzando, vamos, han sido, podríamos haber lanzado los otros dos, menos la intro. Bueno, exacto, menos la intro, claro. Sí, bueno, los elegimos un poquito así a votación entre todos, y bueno, vamos a ir sacando esto así asado, y teníamos el videoclip ya de Tiempo de Guerra, ese sí que era el seguro, que vamos a lanzar como single, y luego los otros pues fueron surgiendo así. Veníais del de Dagas y Silencios, que fue también fue cortito, de cuatro temas, y ahora repetís un poco la fórmula, porque es verdad, son seis, pero es cierto que una es una intro, con lo cual en verdad podríamos decir que son cinco y pico. Sí, sí, de Dagas y Silencios, digamos que nos llegó un poquito de rebote. Fue en el 2020 que nos premiaron en el concurso Irico Soñoa, que de aquí de mejor banda de Baracaldo, aquí en Vizcaya. Y digamos que justo acabamos de lanzar nuestro disco largo de 11 temas, El extraño hombre sonriente, y fue muy poquito, y claro, uno de los premios era grabar un disco, y dijimos, así no tenemos nada, tenemos muy poco preparado, muy poca cosa, fue muy repentino. Así que decidimos coger tres temas del álbum, del extraño hombre sonriente, y con colaboraciones especiales de amigos de por aquí, pues hacer algo acústico, algo diferente y darle un poquito de brillo. Y quedó bonito, sí, pero vamos, fue algo así, un paréntesis, que digamos, era el año de pandemia y todo esto, también era un poquito todo complicado. Sí, también. Eso te quería decir, que a mí que El extraño hombre sonriente me parece un disco extraordinario, me parece un disco fantástico, y sin embargo no se le pudo dar toda la vida, ¿no?, que uno quiere para un disco que publica, porque el disco sale en el 19 y apenas unos poquitos meses después llega la pandemia, y ahí sí se corta pues todo a nivel de promoción, de conciertos y demás, se rompe todo. Sí, sí, eso es. Al final fue mucho trabajo, una inversión potente con este álbum, y claro, fue lanzado a finales del 2019, dimos el concierto presentación y un par de conciertos más, pero toda la gira que teníamos ya cerrada con la agencia en la que estábamos en aquel entonces, pues todo se fue el garete. Así que digamos que ese álbum no le dimos la caña que le teníamos que haber dado, sí. Es una pena, porque de verdad que me parece fantástico ese trabajo. Luego es verdad que sí se le pudo estirar un poquito más con el de Dagas y Silencios, sí, pero sigue quedando ahí esa espinita. Ahora le habéis puesto 13 a este nuevo disco, que me llama la atención porque ni es vuestro decimotercer disco, ni entiendo muy bien el título, pero me lo tienes que explicar. Pues sí, pues le hemos llamado 13 y la portada del álbum es un gato negro. Pues es que, dada la poca fortuna que arrastramos siempre desde los inicios de la banda, siempre que lanzamos algún álbum, algo, siempre nos suceden cosas. Siempre pasa algo, es verdad. Sí, eso, surgen mil inconvenientes. Y es que es increíble, y con este no ha sido menos también. Dijimos, pues vamos a llamarle 13, le ponemos un gato negro y a ver si le hacemos la contra a la mala suerte, pero no. Sí, es curioso, pero siempre me pasan cosas raras, sí. Es verdad que en este sentido, bueno, demostráis que no hay supersticiones que valgan, que vosotros vais ahí, no. Lucháis contra todo, es verdad. El disco mira, esta noche he estrenado yo el nuevo tema de Valdemar, sí. Lo habéis grabado con Pedro Monje. Sí, todos nuestros álbumes hemos grabado en Chromatic Studios con Pedro, sí. Él ya nos conoce de sobra, le conocemos también, mi primo Kichu, guitarra, y yo le conocemos del colegio también, hemos estudiado en el mismo centro, uh-huh. Conocemos de hace muchos años y ya conoce, sabe el sonido que queremos y el estilo, ¿sabes? Ya nos conoce ya de sobra. Sí. Así que hemos vuelto a repetir, sí. Eso te iba a decir, que cuando a uno le va bien, ¿para qué cambiar, no? Si lo que estás haciendo funciona y queda bien y el resultado es el que tú quieres, pues ¿para qué cambiar? Eso es, al final lo juntamos con Pedro, hablamos con él, pues mira, queremos este tal, le presentamos los temas, pues esto queremos que suene más así, no sé qué, tal, más. Vale. Ya nos conoce perfectamente y ya sabe el tipo de sonido que queremos para cada tema, sí. Me ha llamado la atención porque antes hablabas tú de lo del gato negro de la portada. Es un disco, es muy llamativo en ese sentido. Lo ha sido también a nivel de single, que han seguido todos con las portadas una temática así muy similar, ¿no? Blanco y negro, todo el artwork este que se... que en definitiva ya sabéis lo que es, ¿no? Portada y sí. Todo el trabajo exterior de un disco. Se ha cuidado mucho eso, se ha tenido una idea creo que muy buena, la de como tú dices ahí, tentar un poco a la suerte, uh-huh. y toda esa, todo ese envoltorio, ¿no? que envuelve el trabajo, se ha cuidado hasta el último detalle. Sí, de esto se encarga mi mujer, que la tenemos bien a mano. Ah, pues dale la enhorabuena porque ha hecho un trabajo fantástico, ¿eh? Sí, mi mujer, que es diseñadora gráfica y tiene también la empresa Buxtabu, pues ella es la que se encarga de todo esto. Ella le pasamos los temas, los escucha, le decimos la idea que tenemos de cada tema, la portada y todo, y ella le da su toque y el rollo, todo el artwork del álbum. Sí, pero es que además eso, que si os fijáis y si tenéis oportunidad, veréis como cada uno de los singles ha tenido una portada así muy, pues todo en la misma estética y ha quedado muy chulo, a mí me ha gustado mucho. Ha tardado mucho tiempo en llegar estos temas, ¿son de la época post-pandemia, digamos, o como ya ha pasado bastante tiempo, algunos son incluso de antes? Pues creo que algunos, bueno, teníamos eso sí, tenemos riffs grabados aquí en casa, entre mi primo guitarra y yo solemos grabar aquí en casa bastante, solemos guardar pistitas y cositas así para diferentes, para el futuro, de acuerdo a esto, seguro que me vale para algo. Seguro, claro. Y algunos habíamos ensayado cachitos alguna vez en el local y tal, pero bueno, casi todos son de esta época, vamos, de después del extraño hombre sonriente, sí. Digamos. Uh-huh. ¿Notas diferencias musicales? O sea, ¿notas que ha cambiado Indrid en algún sentido? Bueno, yo creo que en este hemos probado nuevas afinaciones. Hemos probado con un par de temas afinaciones más bajas de lo que solemos usar. Hemos lanzado muchos samples. Hemos aprovechado y ahora que tenemos para poder... Tenemos, digamos, que podemos lanzarlos ahora en directo. Y hemos aprovechado para meter así samples y cositas así. Y bueno, hemos ido explorando cosas, metiendo cositas. Pedro también nos ha ido aconsejando, nos ha dicho, pues mira, pues esto quedaría guapo aquí, esto para allá. Y mira, y sí, Suena diferente al extraño hombre de sonriente, pero vamos, en esencia somos nosotros. Uh-huh. Está Manu de Porco Bravo también. Sí, le engañamos también. Sí. Sí, era un tema que pegaba mucho para Manu, se lo presentamos, le encantó y para adelante, sí. También se lía la manta a la cabeza, así rápido. La verdad es que el tema ha quedado muy bien y se enriquece ahí mucho también. Sí, eso. Le da un toque diferente, sí. Está muy chulo. Sí. Es verdad. Imagino que hay muchas ganas también ya de tocar en directo, ¿no? De presentar estos temas. Estuvisteis con Whisky Caravan presentándolo ya en la pre-presentación. Imagino que estáis deseando, ¿no?, de volver a subir al escenario. Eso es, estuvimos con Whisky Caravan presentando algún temita ya y el otro día también estuvimos aquí en Bilbo Rock en el festival Animal Fest, también hace un par de semanas también que fue para aquí, en Bilbo Rock, en Bilbao. Y sí, con ganas ya de seguir dándole caña. Uh-huh. Tenemos ya próximas, estamos cerrando ya fechas y pronto presentaremos todas las fechas que tenemos. Uh-huh. La más temprana que tenemos ahora es en Noja, en Cantabria, en la Rock House, el 11 de próximo mes. ¿Hay tiempo en Bilbao para hablar de otra cosa que no sea la copa? Estamos por aquí todos revolucionados, sí, bueno, con la copa. Estáis por allí y por aquí, ¿eh? Que yo soy del Atleti de toda la vida ya te vi. Y yo estoy loco, bueno, llevo 2 semanas que no hay quien me hable. Pues sí, estamos, vamos, 40 años son muchos, sí. Imagino que es difícil ahora también de cara al verano a nivel de presentaciones, porque el verano siempre es más para festivales y demás, y no sé si tenéis intención de hacer una gira por salas de presentarlo, con lo cual ya habría que esperar un poquito más de cara al próximo otoño. Sí, pues será el tema salas. Hay festivales, no sé si saldrá algo, pero bueno, las fechas que son ya todavía no ha salido nada. Así que nada, me parece a mí que vamos a estar por salas y muy a gusto. Tenemos fechas ya cerradas en Santander, Gijón, Toledo, Madrid, A Coruña, Vigo y algunas más que saldrán. Así que nada. Poquito a poco. Eso también da mucho gusto, ¿eh? Arrancar con el disco recién presentado y poder poner ya sobre la mesa ahí una buena fila de conciertos siempre es muy agradable. No, sí. Eso nos encanta. Coger la furgoneta, ir para aquí y para allá, presentar en ciudades que nunca hemos estado nunca presentando nuestras canciones, pues eso es lo que nos mueve a estar en esto, ¿sabes? Sí. A mí me ha gustado mucho también a nivel de letras. Es un disco que creo que a la gente, bueno, que las puede hacer muy, muy propias, muy personales. Y eso también gusta mucho, ¿no? Uno escucha una canción, se la puede llevar a su terreno. Se cuida también todo ese detallito a nivel letrístico. Sí, eso nos gusta mucho. Nos encargamos de las letras, Jota, el cantante y yo, y cada uno tiene su estilo a la hora de componer. En unos discos está más inspirado uno y presenta sus letras, en otro está más inspirado el otro. Pero vamos, las letras son eso, es pues cada persona que la escuche, yo que sé, que tenga una opinión sobre esa letra o que le llegue de alguna manera diferente a cada persona, sí. Pues os deseo muchísima suerte, Andoni, que el disco os traiga muchas, muchas alegrías. Y gracias, Eskerrik Asko, gracias por pasarte por aquí por el programa una vez más, que siempre es un placer que charles un ratito conmigo. Muchísimas gracias por invitarnos una vez más. Y a ver si hay pronto posibilidad de que bajéis. Me has dicho Toledo, sería lo más al sur, a ver si bajes un poquito más abajo de Toledo. Eso es. Le apretaremos a nuestra agencia. Un abrazo, muchas gracias, Andoni. Un abrazo, venga, Julián. Cabo, buenas noches. Pues nosotros vamos a escuchar otro temita precisamente de este último trabajo que han publicado. Indrid, esto fue lo primero que presentaron y se llamó Es tiempo de guerra. We'll be right back. Cómo me gusta, ¿eh? El nuevo trabajo de Indrid, que te recomiendo y que no te puede faltar. Se llama 13, tentando a la suerte, llamando al gato negro de la portada también. Aquí no hay supersticiones que valgan, sí señor. Con todo, Indrid, más cositas. Vacío tienen ya nuevo tema, es este. Lo han llamado Para Bien y lo estrenamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. De tu pensar. Hoy tengo el placer de presentarte otro de los estrenos de la semana, de los que más están dando que hablar, sin lugar a dudas. Es el nuevo lanzamiento de No Conforme. Encima, con Bulbul de los Escape, en su nueva canción que se llama Nuestra Guerra, son No Conforme. Yeah.

donde ella quería, a que me lance sus lazos. Y hemos sido melodía cuando me ha mecido entre sus brazos. He estado donde debía, he cumplido mi promesa. Y hemos sido poesía al probar qué pasa si me besa. Anótate la fecha, que está a puntito de salir el nuevo disco de ellos, de Mala Hierba. Ese era Sus Lazos, el segundo adelanto de ese nuevo disco. Buena muerte, que vos te... Eso que escuchabas era la música de Marea con uno de los temas de su último trabajo discográfico. Último también, como el que ha publicado recientemente Albertucho. El nuevo single, que se llama Acostumbro, es un tema en el que tienes la colaboración de los Reincidentes. Acostumbro a respirar pa' no morir y no me juego el tiempo. Y yo mismo me absuelvo un cuarto de Padre Nuestro y a caminar. Que no hay marcha atrás, que me quite los besos, los que son mandamientos, los del sitio legítimo de mi verdad. Huye mala prisa, vete a mamar, que mi vida se orina en la esquina de su funeral. Que mi vida se orina en la esquina de su funeral. Atrás, que me quite los besos, los que son mandamientos, los del sitio legítimo de mi verdad. Huye mala prisa, vete a mamar, que mi vida se orina en la esquina de su funeral. Que mi vida se orina en la esquina de su funeral. Mala prisa, vete a mamar, que mi vida se orina en la esquina de su funeral. Que mi vida se orina en la esquina de su funeral. Que mi vida se orina en la esquina. ¡Hey! Albertucho con los Reincidentes. Acostumbro, así se llama ese tema que se incluye en el último trabajo de Albertucho. El perro andaluz está de vuelta y no veas cómo se nota, claro que sí. Bueno, seguimos. Lo hacemos con el nuevo single que presenta Nightheart. Es el tercer y último single de adelanto del que será su nuevo disco, La Noche de los Sueños Perdidos. El próximo 26 de abril publican el nuevo trabajo, se llamará así, como te digo, La Noche de los Sueños Perdidos, y el tercer single de anticipo es este, La Leyenda del Templario. Viajé muy lejos la leyenda del Templario. Ahí está lo nuevo de Nightheart, tercer single ya a puntito de publicar el disco nuevo. Y quienes han publicado ya también nueva canción para su futuro nuevo disco son los Badana, desde Ivy, la banda de Luis Miguel Rico. Traidores, el temazo que han avanzado como single. Traidor, traidor, Badana, de regreso. Traidor es el primer single. Bueno, esto que viene ahora se llama A Dream Inside a Dream. Es la música de una banda llamada The Third Grade. Ese tercer grado que nos ha dejado momentos espectaculares musicalmente, como este. Mira, escucha. Pues ahí quedaba la música que nos dejaban de Third Grade, ese tercer grado que nos ha dejado momentos muy, pero que muy, muy atractivos musicalmente en los últimos lanzamientos, y ese era uno de los que escuchábamos ahora. Se ha publicado precisamente también en estos días lo nuevo de El Agente Naranja. Maldito Récord pone directamente en todas las plataformas digitales para que te lo lleves al oído lo nuevo de El Agente Naranja, completamente remasterizado. Arriba. Arriba, remasterizado, ya te digo, El Agente Naranja, nuevo lanzamiento también para el sello Maldito Records. Hay un videoclip, que es el nuevo de Udols, que, bueno, es absolutamente impactante. El videoclip muestra imágenes de calles vacías completamente, en blanco y negro, de los días de la pandemia, de aquel momento en el que las calles estaban absolutamente desiertas. Pues ese video lyric que acaba de publicar Udols se llama The Silent City, esa ciudad silenciosa que vivimos todos, aquel inusual silencio urbano que había en la pandemia y los confinamientos. Yo lo experimenté perfectamente cuando yo salía de aquí de la radio los jueves a las tantas de la noche. Cuando volví a casa no había ni un sonido en las calles y, por supuesto, no había ni una persona en las calles. The Silent City. Udols. Thank you. generado una atmósfera opresiva, una atmósfera que efectivamente recuerda aquellos momentos tan absolutamente dramáticos y por momentos aterradores. Ahí están Oodles con The Silent City, esta nueva canción de su último trabajo. Bueno, más cositas. Venga, vamos a seguir compartiendo más estrenos contigo. Y precisamente hoy quiero presentarte el nuevo single que nos ha enviado 9con10, una banda que nos gusta mucho. La canción se llama El futuro era un disparo. Barrio, infierno con vistas al estampado. Vine ahí para perder los buenos años. Explotaron en el olvido como explotó aquel tren. Ni una palabra de aliento en las palas. Era un disparo, son 9con10. Nuevo lanzamiento, primer single para el que va a ser su nuevo disco. Atención, escuchad todos a La Voz Dormida. La voz dormida bajo las sombras de una colina de sangre roja. Frente a los siglos, prendida en llamas, dormida bajo un árbol sin ramas. Volaron pájaros negros de acero, silbando truenos, rompiendo el cielo. Disparen gritos de rabia y de amor, es lo que canta el ruiseñor. Cada columna sus banderas, y en cada orilla un corazón. Y temblarán las cordilleras a nuestro son. La voz dormida resuena en las flores de cada alborada, dispuesta a luchar. Soñar. La voz dormida vuelve a despertar.

derecha. El anillo de boda, su traje, elegir el menú. Quedamos a las 5 como siempre, en la puerta del parque. Que viene con sus padres, amigas, ya se han apuntado. Platero y tú. Ahí están Fanfarrones con La Novia, ese tema que escuchábamos ahora. Bueno, ¿sabes que Curly Mane acaban de publicar un segundo single? Pero que además es muy especial, porque es una versión de una canción de Maritrini, que seguramente conocerás en el original, que se llama Yo no soy esa. Vuelve Elena, vuelven Curly Mane. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla. Que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías. La paloma blanca que te baila la va. Que ríe por nada, diciéndose a todo. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. No podrás presumir. We'll be right back.

contra el fascismo. Ahí estaba la música de Fede Ratas, querida Clara. Esa canción que escuchábamos ahora, esa carta que escuchábamos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hoy termino recordando a los Sangre Azul, de aquella época dorada de los 80, un disco que se llamó El Silencio de la Noche, y esto que se titula No Puedo Estar Sin Ti. Así terminamos hoy, un placer como siempre. Gracias por la escucha, fue la edición 1587 de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez, un placer, hasta la semana que viene. Recobrando la razón, me dice el corazón que ya no volverás. Y comienza un día más. No soy nada si no estás. Te llevas tú el amor y yo la soledad. Yo seré el eterno soñador que quiere oír tu voz. Dime dónde estás. Atrapado en el...